súper sensible y con mucho cuidado por todas las personas involucradas. Hay una situación que habrá que tendrá que determinar la justicia. Exacto. También esto hay que ser claro. Vi a la persona involucrada en la calle, ¿por qué no lo meten preso? Sí. Eso lo determina la justicia. Exacto. Que tendrá que comprobar primero la existencia o no de los hechos y la responsabilidad que le correspondan a cada uno. ¿Qué hizo el municipio? El municipio, al tomar conocimiento de una situación de presunto abuso en el lugar de ancianos, inmediatamente radicamos la denuncia en la comisaría de la mujer y la familia, acompañando al personal municipal que hizo la denuncia, y se inicia una investigación presumaria primero, que después puede convertirse en investigación sumaria, y se separan de manera preventiva las personas que pueden haber estado involucradas. Hablo en potencial porque esto no es competencia nuestra de mostrar esto. Y hoy hay dos caminos abiertos, ¿no? El que va por la justicia con la denuncia penal y el que va por la vía administrativa, que es este sumario. Generalmente lo que tiene que hacer la municipalidad con la investigación presumaria luego sumaria es también esperar la resolución de la justicia. Porque vos podés anticipar y tomar una decisión administrativa, echar a alguien, y la justicia, un año después, no sé el tiempo que le lleve, la justicia dice no, los hechos no existieron. O sea, hoy están abiertas las dos vías, ¿no? El municipio tomó conocimiento e inmediatamente hizo la denuncia en la justicia, acompañando al personal municipal. Y administrativamente se separaron a las personas involucradas de manera preventiva, para que no se interfiera en nada, digamos, que no se borre una cámara, que no se arranque una hoja de un libro de guardia, digamos, se separa de manera preventiva a las personas involucradas, a la espera de que la justicia determine, asigne responsabilidad en caso de corresponder. En paralelo y además, hablamos con la... En lo personal hablé con familiares de la persona afectada, hablé con casi todo el personal del hogar, camilleros, enfermeros, mucamas, y estamos tomando decisiones todos los días para ir reorganizando también el funcionamiento del hogar, y se seguirán tomando decisiones en los próximos días, ¿no? En tren de, a partir de esto y a partir de esta ronda de conversaciones con distintos actores del hogar, y tratando de que funcione mejor algunas cosas. Pregunta a los técnicos por ahí. Al mismo tiempo, inmediatamente, por ejemplo, llamé al Consejo Liberante. Sí. Invité, que es esto que hablamos del diálogo y de esto. Inmediatamente, nosotros tomamos conocimiento un lunes, y si no fue el martes, el miércoles. Llamé al Consejo Liberante, que venga un integrante de cada bloque para ponerlos en conocimiento de esto. Ahora, el Consejo Liberante propone una interpelación que vamos a ir y vamos a contar. No mucho más que esto que estoy contando, porque no hay mucha más información que se pueda dar públicamente. Pero vamos a ir y vamos a estar y vamos a responder. No hay ningún problema con eso. Pero eso es lo que hay. Hay un hecho que se denunció a la justicia, que tendrá que responder o investigar si ocurrió, si no ocurrió, responsabilidad, no responsabilidad. Pero eso ya corre por los canales de la justicia. Y un presumario municipal que separa a algunas personas en tren de cuidar, de prevenir los hechos, claro. y una reorganización de todo el hogar, si ocurre. O sea, de que ocurrió el hecho, perdón, de que ocurrió el hecho, automáticamente se hizo la denuncia, o ocurrió el hecho, pasó un tiempo... Desde que tomamos conocimiento. Ah. Por eso también se hace un presumario. No fue automático, sino que pasaron días. Nosotros tomamos conocimiento del hecho el lunes de la fiesta. La fiesta del 15. ¿Y cuándo hubiera ocurrido esto? En teoría, esa materia de investigación de la justicia, hubiera en 48 horas antes. Ah, bien. ¿Qué pasó en esas 48 horas? Esas 48 horas tendrá que determinar la justicia, y a través de lo que investigue la justicia, el presumario y luego sumario de la administración municipal, las responsabilidades que le quepan a cada uno de los que estuvo en ese periodo de tiempo con alguna información y no la transmitió, digamos. Está claro cuando hay un hecho, hay una situación determinada que hay que hacer. Nosotros tomamos conocimiento ese lunes a la mañana, inmediatamente se hizo la denuncia. Será la justicia la que asigna la responsabilidad que le correspondan a cada actor que intervino en todo el hecho. Claro. Pregunta a los técnicos, los tipos presumariales, la transparencia del cargo, ¿dura hasta que se termine la justicia o un tiempo lapso determinado desde municipal? Eso se va a ir viendo en la medida que avanza el sumario, ¿no? Bien. Que avanza el sumario administrativo. El presumario primero y después el sumario. Ha pasado en otros hechos que queda abierto. Exacto. Porque, insisto con esto, ¿no? a veces toman decisiones apresuradas, y de lo que estoy diciendo entiendo que es antipático incluso para algunos de los actores involucrados. Sí, sí, sí, sí, claro. Pasó tal cosa, hay que echar a alguien, claro. Y después la justicia demuestra que el hecho no ocurrió. Claro. Y ahí tenés primero un perjuicio para la persona. Exacto, sí. Y además un perjuicio para el municipio. Claro, porque después viene el juicio, cinco años después el municipio se puede enfrentar un juicio por esto, y por eso hay que ser muy cuidadoso y actuar de acuerdo a lo que marca la ley. La persona está trabajando en otro lugar o apartada del cargo, Están separadas de la tarea que realizan. Está bien, están en otro lugar. Después, y esto quiero ser claro, sobre todo para la gente, que la determinación de las responsabilidades, qué pasó, si pasó, cómo fue, quién tiene la culpa, quién lo hizo, quién no avisó, eso lo va a determinar la justicia, ¿no? En esto de la separación de poderes. Nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que marca la ley, la 14656, que marca el régimen del Estatuto del Empleado Municipal y cómo se investiga una situación administrativa y hasta dónde se puede llegar. Como les dije a todos, no se tapa nada, no se cubre a nadie, se pone todo a disposición de la justicia como siempre, y esa es la mayor tranquilidad que podemos tener todos. Después los cambios se dan en un momento y se resolvió todo, no. Estamos haciendo alguna cosita, algunos cambios todos los días. He estado toda esta semana, la semana pasada y esta, hemos estado hablando con personal del hogar, dirección del hospital, dirección del hogar, bueno, la familia, como decía, de la señora involucrada, los concejales, todo. Y vamos a estar siempre a derecho, digamos, y yendo donde haya que ir, la interpelación vamos a ir, vamos a explicar esto, lo que se pueda, ¿no? Pues tampoco